estaba pasando lo que hace tiempo que preveíamos que comenzaba a pasar. Estados Unidos lo dijo claramente hace tiempo que había que volver al patio trasero. Algunos trasnochados periodistas decían, no, porque Estados Unidos ha dedicado a otras cosas y ha abandonado América. Jamás. Uh-huh. Es decir, toda la red tejida de las fundaciones y organizaciones no gubernamentales que durante todos estos años estuvieron trabajando, por donde pasa el dinero que se les da para Argentina, vinieron 40 millones de dólares para torcer el proceso electoral. Así que aquí hay millonarios nuevos que se han enriquecido con el tema este de la desinformación y la mentira. Uh-huh. Bueno, nosotros se decidió volver. ¿Y por quién empezaron a hacer un ataque simultáneo? Porque hasta ahora, y eso hay que repetirlo siempre, vos veías que se metían en un país y golpeaban ese país, con Venezuela, que viene con el golpismo desde el año 2002, el primer golpe fuerte, y después han intentado golpes a través de todo el periodo, y sobre todo a partir del momento en que ya está grave el presidente Hugo Chávez Frías, que era el motor, prácticamente el gran motor de la integración. Entonces, están golpeando a tres países a la vez, a los tres países más importantes, la trilogía que le dijo que no al ALCA, uh-huh, porque fueron en realidad, aunque fue el Mercosur, pero los países que lo decidieron fueron estos tres nuestros. Entonces, tanto Venezuela como Brasil como Argentina. El poder de Brasil había desafiado, simplemente, si vos querés defender a tu país, intentar ser independientes en el siglo XXI, solamente eso es un precio muy muy alto que te, uh-huh, están cobrando, porque eso es todo. Brasil hace negociaciones con el BRIC, Brasil hace un tipo de negociación con China, con la Federación Rusa, empezamos a abrir mercados. No toleraron eso. La derecha latinoamericana es la más pobre que existió en la historia de América Latina. Es una derecha surgida del neoliberalismo, nuevos ricos, empresarios enriquecidos con la tragedia de los países, con las dictaduras, empresarios surgidos en el marco de las dictaduras. Acá en Argentina, preguntarle qué hicieron cuando estatizaron la deuda en los tiempos de Cavallo, uh-huh, de la dictadura. Se estatizó la deuda privada y nosotros terminamos pagando y ellos enriqueciéndose cada vez más, incluyendo el grupo Macri. Me da la sensación, Estela, que no solo, digamos, no se ha ido esa presión sobre el resto del continente, sino aparte comienzan a actuar con viejas herramientas también. No, las herramientas siempre fueron viejas. Esto se llama guerra contra insurgente. La guerra contra insurgente actual no tiene que no solo va en el terreno militar, sino en lo que ellos ya habían propuesto a fines de los años 90, cuando Estados Unidos creó lo que se llamaba, transformó lo que era la guerra de baja intensidad en esta guerra contra insurgente que tenemos hoy. Entonces, con el poder ahora mediático que tiene, el 95% de la información que circula por el mundo se maneja desde Estados Unidos y desde sus aliados europeos, que obedecen todas las órdenes, la gran colonia europea. Entonces allí tenemos un punto que ahora estamos viendo a dónde iba todo ese manejo de la prensa, uh-huh, mayoritaria, porque en estos países, en todos nuestros países, tardamos mucho en reaccionar, creo yo, a ese poder infinito que siempre se puede perforar como cualquier poder en el mundo, pero teníamos ubicado el problema, pero había una especie de apatía del no poder. ¿Cómo vamos a actuar contra este poder tan grande? Bueno, estamos viendo que ellos ahora hicieron dos golpes de Estado en los dos. Aparentemente no intervenían las Fuerzas Armadas, pero sí en Honduras intervinieron, pero los ejes fundamentales del golpismo estaban en la justicia, en la Corte Suprema, que había sido nombrada por un parlamento comprado totalmente con dólares, y con eso hicieron lo que hicieron. Ese golpe de Estado avalado por una Corte Suprema, que no te extrañe porque que una Corte Suprema termine avalando, porque acá se avaló el uso de la tortura callejera con las Taser. Uh-huh. Si una Corte Suprema te vote por las Taser, te está diciendo lo grave, en qué grave situación estamos. Uh-huh. Estela, entonces eso ha pasado en Brasil. La Red O Globo, como acá el Grupo Clarín, la Red O Globo tiene un poder tan grande, porque además es lo que todos los días, desde la mañana a la noche, te están taladrando la cabeza de los pueblos, ya sea con la desinformación o con los entretenimientos, que están todos pensados para desconcientizar y desculturizar a nuestros pueblos. Entonces, ante eso, aquí tenemos ese golpismo, solo puede funcionar con este aparato. Si vos no tuvieras este aparato mediático, no pueden hacer este golpismo, no lo pueden hacer, porque la desconcientización masiva funciona como un pueblo oculto. El alemán, cuando le metieron cuando el nazismo, cuando Goebbels, que fue lo más importante que tuvo Hitler para imponerse y para ir a llevar a su país a ese punto a donde llegaron, fue los medios, fue el manejo de la información, del manejo de la desinformación.